Eso tiene que ver con la actividad que hace permanente la comisión de responder requerimientos de la justicia sobre el fondo documental que nosotros gestionamos desde hace más de 10 años, que es el fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. O sea, es documentación que la policía produjo durante más de 50 años relativa a sus acciones de espionaje y de inteligencia política que hizo durante todos esos años, ¿no? Desde 1956 hasta 1998. Y en el marco de esa investigación que nosotros hacemos, hemos aportado prueba a más del 75% de los procesos por delito de lesa humanidad del país y a casi todos los de la provincia de Buenos Aires, bueno, fuimos requeridos por una causa, por la mega causa de Campo de Mayo, específicamente por el caso de el asesinato de Ana María Martínez, donde están imputados tres miembros del ejército, para ver si había información en la DIMBA del caso de la víctima, y ahí encontramos que había habido un seguimiento muy, muy, muy intenso de la Dirección de Inteligencia de Delegación San Martín, que previo al secuestro y asesinato de Ana María Martínez, en el 82, durante todo el 81 había estado infiltrado el grupo político al que pertenecía a la compañera, y en esa investigación, tratando de reconstruir por quién había sido todo el grupo de la delegación DIPA de San Martín, nos encontramos con que uno de los que integraba el grupo era Fabián Fernández Garelo, que es el fiscal general de Mar del Plata, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, encontramos que había por lo menos 17 documentos encontramos que dan cuenta de su actividad de espionaje con esta orientación, de espionaje orientado a la persecución política en el marco del terrorismo de Estado. Sandra, para comprender mejor la situación, porque los archivos de la DIPA se habían revelado en 1998, digo, la comisión los estuvo investigando durante todo este tiempo y ahora realiza la denuncia porque este fiscal es designado o porque recién ahora llegan a la conclusión no, con estos Fernández datos. Garelo fue designado en 1999. Claro. O sea, un año después que se encontraron los archivos, digamos, ¿no? Nosotros, el archivo son 4 millones de hojas. Claro, o sea, claro. Es un archivo muy grande, nosotros vamos investigándolo a requerimiento de la justicia, digamos, ¿no? Vamos, y a requerimiento, digamos, ¿no? Porque nosotros le acercamos información, le damos la información a la justicia o cualquier persona que quiera saber qué investigó la DIPA sobre su persona o sobre un familiar, sobre los trabajos personales, o también a investigadores, historiadores, sociólogos, periodistas que quieren investigar sobre el archivo. Y nosotros vamos un poco recorriendo el archivo a medida que va siendo requerida la documentación. En este caso fue por un requerimiento específico que hizo el juzgado federal de San Martín en el marco de esta causa, digamos. Y ahí es donde dimos con Fernández Garelo, ¿no? Que nosotros estamos buscando, hacemos investigaciones específicas. Esto se da en el marco de una investigación penal que ya inició el juzgado hace un tiempo en el marco de la mega causa de Campo de Mayo, y por eso surge ahora, digamos. Claro. No es porque... Sandra, imagino también que en este seguimiento que han hecho, esta investigación, también se llegará a tiempo presente. Digo, ¿cuál ha sido el desarrollo, el desempeño de Fernández Garelo en tiempos actuales, teniendo en cuenta la violencia institucional también con la que se está viviendo, ¿no es cierto? En los tiempos que rodean, ¿ustedes han podido chequear algo de eso? ¿Han podido observar también? No, mira, como les decimos, nosotros el archivo, nosotros hacemos un uso muy serio y exhaustivo del archivo que tiene que ver con o sea, no nos metemos con la, con, o sea, no hacemos contrainteligencia, digamos, con el archivo, no es que estamos buscando lo que la DIPA decía de las personas, que es mucho lo que la DIPA decía de las personas, y Fernando Garelo perteneció a la DIPA hasta 1982. Lo que tenemos y lo que aportamos a la justicia es la documentación que la DIMBA produjo. Es decir, la mayoría de los documentos se los produjo el propio Fernández Garelo, son sus informes de inteligencia, ¿no? No es que hay un tercero que dice cosas de Fernández Garelo, sino él mismo, son los documentos que él produjo. Hay un acta, por ejemplo, de una detención de tres militantes del Partido Comunista en el 81, que después se deriva en otra detención más y torturas en el 82, de uno de ellos, de los militantes comunistas, y ahí el acta, Fernández Garelo lo firma él, un acta donde está consta de la detención, del allanamiento, de la incautación y secuestro de material subversivo, o sea, la bibliografía producida por el Partido Comunista, ¿no? Pero para esos momentos era material subversivo y tenía que ver con prueba del delito, porque claro, estaba buscando a terroristas, entre comillas, todo. Entonces, digo, no, esto para despejar cualquier duda de que no se trata de esto sacar a luz documentos para desprestigiar a un personaje público político. Esto tiene que ver en el marco de una investigación, de una causa judicial, y nos remitimos, esa documentación remite a eso, digamos, no estamos investigando a Garelo como funcionario público, eso le compete al Consejo de la Magistratura. Y después, bueno, nosotros como comisión tendremos una evaluación del desempeño como fiscal general de Fernández Garelo, lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero no queremos nosotros como comisión asociar una cosa con la otra, digamos, claro. ¿No? Podría ¿Y han tenido tener alguna... un desempeño brillante como fiscal ahora, y sin embargo esto seguiría siendo algo a revisar, y lo hace absolutamente improcedente que él siga en el cargo, digamos, o sea, claro. Cual sea sido su desempeño posterior. Nosotros tenemos una evaluación del desempeño de Fernández Garelo, pero en este momento no queremos, digamos, porque tenemos una crítica general a todo al Poder Judicial de cómo aborda el tema de la violencia institucional, la violencia policial, la violencia penitenciaria. Tenemos una crítica que decimos siempre en nuestros informes, cómo trabaja la Fiscalía, digamos, tenemos una mirada muy crítica sobre el desempeño de los fiscales en esos casos, digamos, ¿no? Sandra, ¿y han tenido algún tipo de, él ha tenido algún tipo de contacto con ustedes? ¿Se ha hecho cargo del asunto? ¿Se ha desprendido? ¿Se ha sentido intimidado? ¿Ha habido algún tipo de comunicado por parte de él? No, él con nosotros no se comunicó, solo emitió un comunicado público de la Fiscalía negando los hechos, porque no sé si, sino diciendo que en el 82, cuando asesinan a Ana María Martínez, él estaba prestando servicios en otro lugar, en Aedo, y bueno, pero igualmente nosotros hablamos de un conjunto de hechos que lo vinculan a él con la DIMBA desde el 78 hasta el 82, digamos. Lo que él aclara no aclara nada, digamos, no está negando nada, porque el conjunto de hechos ocurren antes y está absolutamente probado que él era agente de inteligencia de la DIPA, digamos. Él claro. Era un agente de inteligencia lagunerense durante la dictadura y se dedicaba a la persecución política. Eso para nosotros es incontrastable. En términos ético-políticos, para nosotros es insostenible que siga siendo un fiscal general con esos antecedentes. Digamos, ¿qué política criminal puede llevar adelante alguien con esos antecedentes? Digamos, no creemos que tenga la idoneidad ética que se necesita para un cargo de esa envergadura, que es fundamental en un régimen democrático, digamos, porque la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal es una institución clave en el funcionamiento de la democracia, digamos, y necesitamos gente absolutamente consustanciada con eso, y fue un agente de inteligencia durante la dictadura, habrá sido joven, habrá sido hace muchos años, pero es una acción que lo constituyó. Sin duda. ¿El gobierno provincial se pronunció al respecto? No, por iniciativa de la prensa, que le preguntó al ministro de Justicia, él dijo, bueno, que estaba tanto el asunto, que estaban trabajando el tema. Es cierto que al gobierno, al Ministerio de Seguridad no le compete, es algo del Poder Judicial, digamos, ¿no? Pero no se han expedido tampoco desde el Ejecutivo, y si nosotros después de presentar la documentación a la justicia, lo que hicimos fue presentar la misma documentación, la denuncia y toda la documentación, se la presentamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la jefa de todos los fiscales, a la procuradora provincial, a Falvo. Todo esto lo hicimos previamente a dar a conocer el tema, lo hicimos inmediatamente después que presentamos la documentación a la justicia, porque queríamos que estén al tanto y por boca nuestra de lo que estaba sucediendo para que ellos tomaran la medida que les corresponda tomar. Para nosotros tiene que ser suspendido en el cargo inmediatamente y que tiene que sustanciar un juicio político, y en eso estamos trabajando para solicitar el juicio político para que sea destituido. Sandra, hace menos de un mes se desplazó a la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, decisión que fue en principio, como una expectativa interesante para ver si podía llegar a cambiar algo. No ha pasado mucho tiempo, pero ¿ha habido algún cambio sustancioso más allá de la cúpula y la cabeza, o la reforma del Servicio Penitenciario se va a seguir haciendo esperar? No, nosotros no advertimos ninguna modificación estructural, no, la verdad que no. No, ni siquiera, ni de poca ni de mucha envergadura, digamos. O sea, allá de lo que de la promesa de una reforma estructural, por el momento no ha habido ningún avance sobre eso, más que el reconocimiento, que nosotros creemos positivo, el reconocimiento de la situación de colapso del sistema penal, de las cárceles, digamos, no hay una posición de negación de lo que pasa, pero no ha habido ningún avance significativo para resolver la situación, más que una expresión de voluntad. Digamos, claro, ¿no? Claro. Sandra, te agradecemos estas palabras acá con Radionauta. Queríamos charlar el tema este que tenía que ver con el espionaje en tiempos de la dictadura y los cargos que se ocupan hoy en la democracia. Como vos decías, podrá haber sido joven hace mucho tiempo, pero eso lo constituyó y ante eso tiene que dar respuestas. Es muy extraño que haya ocupado los cargos que haya ocupado sabiendo de dónde venía o si ahí también hay algún escalón más arriba también que amparaba todo esto, ¿no? Exactamente, eso habrá que investigarlo y será la pregunta que tenemos, bueno, porque eso lo que da cuenta es de la importancia que tienen los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Algunos creen que es una cuestión del pasado, que ya hay que dar vuelta a la página, que no tiene mucho sentido. Sí tiene mucho sentido por esto, digamos, ¿no? Porque todavía hay mucha gente involucrada con los delitos de lesa humanidad y que cumple funciones y que está entre nosotros y que no es que está retirados en su casa, que... y aunque así estuvieran, necesitan que les llegue la justicia igual para que cumplan la pena por lo que hicieron. Pero es muy importante para el saneamiento de nuestra democracia que avancen, sigan avanzando y con celeridad los juicios por lesa. Imagínense, si no hubiera habido interrupción de los juicios en su momento, tal vez Fernández Garelo ni siquiera hubiera llegado a ser fiscal general.